mirar atrás. Si me gusta lo que soy, ¿por qué voy a cambiar? No me quiero ni acordar, puede ser que duela más. Lo importante es ser tú mismo y dejarte llevar. Sigo en esto 24/7 más que el chino de la esquina. Es el gran Fali presentando su nueva movida. Soy un buen hombre como Tom Hanks en la Milla Verde y te mantengo en vilo como en las novelas de Reverte. La adolescencia se ha pasado y apenas me da cuenta. Con mis pintas chungas de bacala en los 90. Fumar te va a matar, tira el paquete de tabaco y deja de engañarte con lo de que de algo hay que morirse. Soy el eclipse que salvó al prota de Apocalipto. Con las anglasis me dicen que soy clavado al risto, pero yo tengo más estilo y suelto menos tacos. Aunque haya muchos que hagan rap solo para echar el rato, y así no van a ningún lado, ni siquiera a la esquina. Y a mí me sale natural como el refresco Trina. No llamo la atención con mi submit del Messenger, ya voy a saltar el panorama, lo John Dillinger, bra. Y ahora sé lo que es brillar, paso de mirar atrás. Si me gusta lo que soy, ¿por qué voy a cambiar? No me quiero ni acordar, puede ser que duela más. Lo importante es ser tú mismo y dejarte llevar. Tengo un sexto sentido, siempre lo supe. Va a hacer cola en la caja más lenta de todo el súper. No es por vacilar, pero mi rap se sirve en extra size. Hace que los baffles crujan como las patatas Lay's. Y es que mi rollo siempre suena como el mensaje del rey en cada noche buena. Sé que tienes fecha de caducidad, la he visto en el reverso, porque estás más anticuado que rapear cosas en verso. Deberíamos regalar sonrisas a la gente, cambiar la cara de los lunes por la de los viernes. Viajo al centro de mi mundo como Julio Verne y vuelvo con las pilas ready pa' partir el finde. Algunos me fusilarían sin más como a Lorca, pero estoy muy ocupado viviendo la vida loca. Comprando el pan se me cuelan las piquecitas y aún así me siento bien y esta noche tengo una cita. Y ahora sé lo que es brillar, paso de mirar atrás. ¿Qué pasa ahí fuera? Si me gusta lo que soy, ¿por qué voy a cambiar? No me quiero ni acordar, puede ser que duela más. Lo importante es ser tú mismo y dejarte llevar. Yeah, es el gran Fali. Yo ya uno de esos días en los que pienso, el mundo me debe algo y lo sabe, qué hijo de puta. Pero ¿sabes qué? Que me encanta como soy. No podéis destruirme, es imposible. Es lo que hay, tío.